El azufaifo de la princesa. Una de las cosas que más le gustaba era compartir. No solo con sus amigos y conocidos, sino con todas las personas. Ricos, pobres, niños, jóvenes, mayores. Siempre se decía, murallas, cuanto menos mejor y discriminación, ninguna. Tratar a cada persona como si fuera única y la mejor del mundo, es lo más importante que podamos hacer en esta vida. Y ella, cuando llegó el otoño de aquel año, protagonizó algo que a todos dejó asombrados. Justo en los primeros días del mes de octubre y para celebrar su cumpleaños. Antes de nacer, en los palacios de la Alhambra, los padres ordenaron que en las huertas del Generalife se sembraran árboles, granados, membrillos, perales, algún olmo, serbales y especialmente azufaifos. Y los que en aquellos tiempos cultivaban las tierras de estas huertas, llevaron a cabo lo que se les ordenaba. En los balates entre huerta y huerta, se pusieron y plantaron los granados, los membrillos y azufaifos. Estos últimos, los plantaron casi en la misma acequia que distribuía el agua por las tierras. Y de estos árboles, el rey dijo, «Quiero que los cuidéis con el mayor mimo. Ya sabéis que estos árboles proceden de los países de donde hemos venido algunos de nosotros». Y también sabéis lo bonitos que son y los frutos tan ricos que dan es. Y los hortelanos comentaron. Pondremos en estos árboles todo nuestro esfuerzo y cariño para que crezcan y den los mejores frutos. Durante varios años, los azufaifos crecieron vigorosos, relucientes de verde y comenzaron a dar cosecha al poco tiempo. Para cuando nació la princesa, uno de los azufaifos ya estaba muy grande y todos los otoños daba una buena cantidad de frutos. Los padres, en cuanto la niña creció un poco y comenzó a caminar, con frecuencia la llevaban de paseo por las huertas de los azufaifos, conocidos en estos tiempos con el nombre de huertas del Generalife. Y la princesa niña, desde el primer momento, empezó a tener una predilección especial por el árbol que los padres les mostraban. Ellos le decían, antes de que nacieras, dimos órdenes para que sembraran aquí estos árboles y fíjate ahora qué recios y sanos crecen. Y ella, todavía pequeña pero prestando mucha atención a lo que los padres le mostraban, decía, me gusta mucho este árbol. Especialmente entre todos los otros y me gusta donde crece. En cuanto sea mayor, me podré venir a este sitio siempre que quiera. Este rincón y árbol te pertenecen. Puedes venirte aquí siempre y todas las veces que quieras. Creció la princesa y se hizo mayor. Ya con 16 años, muchas tardes salía de los palacios de la Alhambra, recorría los paseos de los jardines, cruzaba las puertas de la muralla y se venía a la huerta de los azufaifos. Junto a la acequia, a la sombra del árbol más grande y frente a la Alhambra, se paraba y aquí se quedaba mucho rato, a veces horas enteras, gozando del airecillo, del sol, de canto de los pajarillos, de la visión de la Alhambra, del barrio del Albaicín y de toda la cuenca del río Darro. Porque una de las cosas más importantes que poseen las huertas del Generalife es que son un gran balcón a los rincones más hermosos de Granada. Cuando llegaba el otoño, la princesa era la que todos los años recogía los frutos del azufaifo, los llevaba a los palacios, se los mostraba a sus padres y les decía: «El azufaifo es grande, es un árbol maravilloso y sus frutos, ricos como no hay otros». Llegó el otoño de sus 17 cumpleaños y como el azufaifo en esta ocasión había tenido una gran cosecha, dijo ella a los hortelanos: «Coged todos los frutos de este árbol justo el día antes de mi cumpleaños». Le hicieron caso los hortelanos, se pusieron y, en cestas de mimbre, recogieron todas las azufaifas. Muchas, todas muy sanas y gordas y por completo maduras. Se los entregaron a la princesa y el mismo día de su cumpleaños ella dijo: «Ayudadme y llevamos todas estas cestas a la gran puerta de la muralla». En poco tiempo, las cestas llenas de azufaifas y la princesa estaban en la puerta principal de los recintos amurallados de la Alhambra. Y en cuanto estuvo aquí, comenzó a coger puñados de azufaifas y a todos los que entraban o salían, les daba los frutos diciendo: «Hoy es mi cumpleaños y os quiero obsequiar a todos con lo mejor que tengo y lo que más me gusta, los frutos de mi azufaifo. No hay delicias como estas en todo el mundo. Coged y probar veréis como no os miento». Los que llegaban, entraban o salían, se paraban y observaban a la princesa. Algunos extrañados por el novedoso acontecimiento y otros, para coger de sus manos el regalo que ella ofrecía. Entre sí comentaban: «Regalos de una princesa no se reciben todos los días. Y, aunque solo sean unas simples frutillas, tiene su encanto y es algo bueno». Y otros preguntaban: «Pero como toda una princesa de estos grandiosos palacios de la Alhambra, se pone aquí y con estas cosas, seguro que tendrá ella una razón honda y noble que nosotros desconocemos». Nos acercamos y le preguntamos a ver qué dice. «Por intentarlo, creo que nada perdemos». Y algunas personas que habían subido desde la ciudad de Granada se abrieron paso por entre los que allí se concentraban. Se aproximaron al sitio donde la princesa tenía sus cestas repletas de frutillas doradas, cogieron un puñado, con el permiso de la princesa, probaron las azufaifas y al rato le dijeron: «Realmente están deliciosas. Pero, ¿podemos hacerte una pregunta?». «Preguntarme todo lo que queráis. Es que muchos de los que por aquí nos hemos parado al verte, estamos algo sorprendidos». «¿Qué es lo que os sorprende?». No es normal que una princesa se comporte y haga lo que tú ahora sí. ¿Qué te mueve a ello? Y la princesa, situándose en el escalón de piedra que junto a la puerta de la muralla había, llamó la atención a todos los que por allí se concentraban y muy resuelta dijo: «Ya os he dicho que hoy es mi cumpleaños, que estas azufaifas son del árbol que me regalaron mis padres antes de que naciera y que como ahora es la época de su cosecha, la hemos recogido para compartirla con todos vosotros. Tengo muchas razones para hacer esto y todas son grandes, pero una de ellas es especialmente importante. ¿Queréis saberla?». En menos de 3 segundos, todos a la vez respondieron: «Sí, por favor, princesa». Y la joven sin titubear habló y dijo: «Compartir las cosas con los demás es algo que todos deberíamos practicar a diario. Ensanchan el alma, abren el corazón y se establecen lazos de amistad y respeto entre las personas. Y es bueno compartir alimentos, vestidos, casa, dinero y trabajo, pero, aun siendo todo esto muy importante y necesario, existe algo mejor que en todo momento deberíamos intercambiando unos con otros. La música de la vida, las emociones que nos transmiten los cantos de los pájaros, la magia de un día de lluvia, los colores del otoño y las luces de los atardeceres. Esto es lo que hoy estoy intentando comunicar a todos vosotros en este día de mi cumpleaños. Lo que más me gusta a mí, la música de la vida y los colores y olores del otoño». Hubo un momento de silencio cuando la princesa terminó de pronunciar estas palabras. Luego, varios de los más valientes se adelantaron y preguntaron: «¿Y qué tendremos nosotros que darte a ti a cambio de estas frutillas que ahora nos regalas?». «No tendréis que darme nada. Lo comparto porque es algo que me gusta y para poner un poquito de felicidad en vuestras vidas. Princesa, que ya nos conocemos. Los poderosos siempre dais algunas cosillas y, antes de que nos demos cuenta, nos quitáis la propia vida». De nuevo se hizo el silencio. Las personas en el lugar concentradas, poco a poco se fueron alejando. Al rato la princesa se quedó sola, junto a sus cestas de frutillas y algunos soldados que la custodiaban. Estos le aconsejaron que volviera a su palacio y desistiera de lo que se había propuesto. Les hizo caso a ella y cuando llegaron al palacio y contó a sus padres lo sucedido, la reina madre le dijo: «Así es la vida, hija mía, y así son las personas. Pero vosotros sabéis que mi intención es solo compartir con las personas estas sencillas cosas que tanto me gustan. Porque a la gente le cuesta tanto creer en mis buenos deseos. Ellos tienen miedo y desconfían, pero nosotros sabemos que tú eres buena. Sigue practicando la bondad en tu vida y el amor y respeto para con los que te rodean y las personas. Un día y en algún momento, tendrás tu premio».